espíritu y la novia dicen ven. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte. Cuando en este momento, en solo un pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve. El espíritu y la novia dicen ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de sin Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, y en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. En Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen ven. Vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen ven. El espíritu y la novia dicen ven. El espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús.